con el patrocinio de UNICEF, presentamos Mi Mundo, las noticias a tu medida. Entrevistas, música y todo lo que te interesa. Una nueva semana junto a ustedes nos da mucho ánimo para decirles ¡Bienvenidos a Mi Mundo! ¡Noticias a tu medida! Oye, Sofi, aunque tú no lo creas, esta semana quiero empezar hablando de tareas. ¿Tú? ¿De tareas? No lo puedo creer. Bueno, lo que en realidad quiero hacer es agradecerle a mi tío Jacinto por haberme bajado una tarea que necesitaba para un proyecto de ciencias. Oye, pero si la tarea era para ti, no para tu tío. Yo busco personalmente las tareas en los libros. Bueno, yo le dije a mi tío, aprovechando que tenía internet, a ti lo que te falta es actualizarte. Aunque yo creo que todos podemos buscar nuestras tareas como queramos. Escuchemos a los chicos del Colegio Presidente Alessandri que nos respondieron de dónde sacan la información para hacer sus tareas. Enciclopedia y en internet, a veces voy mucho a la biblioteca y uso también mucho el computador. Porque aparte de buscar lo que necesito, me informo de otras cosas que no sabía. Generalmente yo ocupo el internet o alguna enciclopedia que esté en la casa. Porque es más fácil y ahí te da la segura. De los libros que nos pasan en matemática, lenguaje. De los libros, de internet, de repente voy a los ciber y saco la información. De los libros, porque sale toda la materia. De enciclopedia. Libro, internet. Principalmente de la enciclopedia y de la Encarta. Yo, de los cuadernos que la misma señorita pasa materia, más seguro. Del computador, de la enciclopedia, de internet. De los libros, porque así puedo leer más y recordar otras materias. Por eso prefiero los libros. Casi siempre de los libros. Algunas veces voy a internet, que está cerca de un café en mi casa. De los libros, porque es más completo y algunas veces no puedo ir a internet. La mayoría de los computadores. Internet, lo encuentro más completo. Internet y libro, porque lo encuentro más completo y se puede encontrar todo más rápido. 2005, porque es más fácil y no hay que buscar tanto. De los libros, de la enciclopedia, es más fácil encontrar y en internet, ¿no? Yo saco la mayoría de las tareas, voy a la biblioteca. De internet y de algunos libros. También de enciclopedia, porque el internet a veces no me gusta mucho. Me gusta más para jugar. Me gusta más la biblioteca. Que sale más completo y en los computadores sale como más resumido. Yo las hago generalmente de la Encarta o de los CDs por el computador. También de los libros, o sea, todo tipo de información a mí me sirve. Es muy interesante que busquen las tareas en diferentes lugares, pero tú y no tu tío. Ay, no me retes, mira, yo soy inteligente e innovadora, es decir, aprovecho las oportunidades que se me dan. La nota que te presentaré a continuación sí que es inteligente. ¡Despiértate! ¡Necesito tu ayuda! ¡Ay! ¿Qué pasa? ¡Soy yo, Raúl! ¡Se me quedaron las llaves en la casa! ¿Tienes algún alambrito para poder abrir la ventana? A ver, espérate un poco. Sí, mira, tengo este alambre de cobre que ocupé para una maqueta. Antiguamente, en vez de los automáticos de corriente, existían los llamados tapones, y para que funcionaran era muy importante tener alambritos de cobre para repararlos. Gracias, compadre, me salvaste con tu alambre rasca de quedarme afuera toda la tarde. ¿Cómo que rasca? Más respeto con el sueldo de Chile, sobre todo ahora. Este mes no debería ser el mes de los gatos, sino el mes del cobre. ¡Ay, qué nacionalista! En serio, con el alza internacional del precio del cobre va a entrar más dinero a Chile. O sea, vamos a tener más plata para gastar en educación, vivienda, salud. ¡Nada más de cobre! ¡Te invito un sándwich mientras vemos el partido de Chile! ¡Agosto, mes del cobre! ¡Hurra, hurra, hurra! ¡Mes del cobre! ¡Hurra, hurra, hurra! ¡Chile en un minuto! Ya llegaron a Chile los primeros 14 buses de los 1000 que serán el nuevo medio de transporte de muchos santiaguinos cuando comienza a funcionar el 22 de octubre el plan Transantiago. A ver si son más tranquilos y seguros los viajes dentro de la ciudad. Los que no han visto muy tranquilos sus viajes dentro de Santiago son cientos de automovilistas que a raíz de una desincronización de semáforos en la rotonda Locurro han llegado con varios minutos de retraso a sus trabajos por las mañanas. Si lo que le hace falta a esta ciudad son más estaciones de metro. Es por eso que en diciembre de este año estará lista la línea 4 del metro que unirá el paradero 14 de la Florida con el centro de Puente Alto. ¡Bien! Los que también se sentirán muy contentos son los habitantes de Victoria y Puerto Montt, puesto que en septiembre llegarán los primeros trenes que unirán ambas ciudades. Chile estará súper conectado. Y no solo en carreteras urbanas, sino también en informáticas. Por una parte, las direcciones de .cl incluirán la letra Ñ y los acentos. Y por otro lado, la iniciativa de la Fundación Las Rosas de apadrinar un abuelo por Internet, que ya tiene más de 500 padrinos que se harán cargo de algún abuelito de la institución. Oye, esa no es manera de presentar a la luz. Ay, pero si fue rapidito, como ella. En todo caso, hay gente que para presentarla hay que tener mucho tacto, como a nuestro gran entrevistado. Me he logrado infiltrar en uno de los estudios de arte más importantes del último tiempo. Estoy ocultándome porque el maestro de la pintura, Salvador Dalí, está realizando una de sus últimas obras para exponerlas al mundo entero y mi mundo tiene exclusiva para ustedes. Hola, señor Dalí. ¿Cómo está? ¿Quién es usted? ¿Qué está pintando tan raro? ¿Por qué se le derriten los relojes? ¿El reflejo de alguna realidad metafísica interior? Señorita, no ve que estoy terminando una de las obras más conocidas del surrealismo en el siglo XX. La persistencia de la memoria. Al mirar su pintura, no sé si usted es un genio o un loco. Y yo al mirarla a usted, no sé si es una periodista o una conductora de matinal. Dicen las malas lenguas que usted estudió en la Academia Real de Madrid, que fue reprobado 2 veces y que nunca terminó sus cursos. Mire, mijita, cuando te tratan de enseñar personas con iguales o menores dotes que tú, es una pérdida de tiempo. Claro, claro. Ahora, ¿me podría explicar en qué consiste el surrealismo? Parece que no te preparaste mucho para entrevistarme. El surrealismo es la representación del inconsciente que se representa en los sueños. ¿Y qué va a pintar ahora? ¿Una jirafa ardiente? ¡Exacto! Como periodista, puedes no tener mucho futuro. Pero si escuchas, tu inconsciente puede ser una buena artista. ¿Y acaso los artistas son inconscientes? ¡No! Pero todos tienen una sensibilidad que les permite captar lo que pasa por la mente de las personas. Al parecer, todos los genios son un poco locos y temperamentales. Adelante, estudios. Es medio pesadito ese Dalí. ¿Cómo que ese Dalí? Él era un gran genio del arte. Pero pesado igual, po. Yo preferiría entrevistas a alguien más entretenido. ¿Entretenido? No sabes pensar en nada más. Pura entretención, entretención. Ay, pero si ahora aprender algo de forma entretenida es tan simple como ir a un programa de radio. Bienvenidos, amigas y amigos, a su programa favorito. Esto es ¿Cuánto sabes? ¿Cuánto ganas? Te cuento, querido Enrique, que hoy tenemos a 2 concursantes. El primero de ellos es Pupo, tiene 12 años, y la segunda participante, Tintisca, de 11 añitos. Bien, entonces veamos cuál de las 2 se llevará el super premio que en estos momentos nos muestra la modelo. ¿Le podría dar las categorías a nuestros concursantes? Las categorías son 1. Mecánica cuántica avanzada. 2. Técnicas de fusión en frío de partículas de molibdeno. 3. Estadística estimativa macroeconómica. Y 4. Chile en la actualidad. Muchas gracias, Milton. En esta ocasión comenzaremos con las mujeres. ¿Qué categoría elige usted, linda señorita? Ay, no sé. Ya, Chile en la actualidad. Entonces, veamos la primera pregunta. ¿Quién fue el ganador o ganadora de la Granja VIP? Yo sé, el español, Javier Mendoza. Y la respuesta es incorrecta. La respuesta correcta es Javier Estrada. Veamos si tienen más suerte en la próxima. ¿Qué modificaciones importantísimas para Chile se aprobaron en el Senado? La modificación del valor de los pasajes de los buses, por supuesto. Y la respuesta es incorrecta. A pesar de que nuevamente subió la locomoción colectiva, la respuesta correcta era que el Senado aceptó las modificaciones a la Constitución impuesta por el régimen militar en el año 1980. Muy bien, y la última pregunta de la noche. ¿Están preparados? ¡Sí! ¡Con ese ánimo! Bien, esta es la última pregunta de la noche. ¿Cuáles son las principales modificaciones realizadas a la Constitución? Bueno, es que si vamos a hablar de principales, tendríamos que definir desde qué punto... ¡Tiempo! Pero si... Lamentablemente el tiempo solo y la respuesta es incorrectísima. En realidad no dijo nada. Las principales modificaciones a la Constitución son... Primero, la reducción de periodo presidencial de 6 a 4 años sin posibilidad de reelección. Segundo, la eliminación de senadores vitalicios y designados. Como ven, era facilísimo. Si era tan fácil, usted, don Enrique, ¿no podría decir la tercera modificación? explicación. Simple. El presidente vuelve a tener la facultad para remover a los jefes de las Fuerzas Armadas. Bien, bien, bien. Se nos ha acabado el programa con un empate entre nuestros concursantes a 0 puntos. El animador también empató. ¡Cállate tú! ¡Tan gracioso! Nos vemos la próxima semana en ¿Cuánto sabes? ¿Cuánto ganas? Debo admitir que esta vez tuviste razón. ¡Sofi! ¡Una llamada! ¡Aló! Estimada señorita, señorita, ¿no? Sí, sí, sí, señorita. Mire, la estoy llamando a la empresa más prestigiosa a nivel latino y norteamericano para comunicarle que se ha ganado $1,000,000. ¿$1,000,000? ¿En serio? Así es, pero para ganárselo tiene que comprar el 3% del millón en tarjetas de prepago y darme las claves, obviamente. Eso después será reembolsado. ¡Ya, espere! Justo aquí ando con unas tarjetas que acabo de comprar. Y... José, ¿qué estás haciendo? Oye, estamos al aire. Estoy raspando las claves porque me gané un premio en el concurso. ¡No! ¡Corta! ¡Corta ese teléfono! ¡Corta! Oye, ¿pero por qué hiciste eso? No me digas que creíste lo que ese charlatán nos dijo. Eso era evidentemente una de esas estafas que hablan en la tele, donde supuestamente regalan viajes, dinero y otros miles de premios a cambio de que llames a algún teléfono o deposites plata. Escucha bien, jamás, pero jamás te vas a ganar un premio así. Tienes que tener mucho cuidado. No te dejes engañar, engrupir. Ay, pucha, pensé que de verdad había ganado. Ya, para mejorarte el ánimo, escuchemos a La Luz para que nos dé las noticias del mundo en un minuto. Por segunda vez en toda su historia, la revista National Geographic no llevará una fotografía en su portada, puesto que aunque la revista sobresale por sus espectaculares fotografías, no encontraron ninguna que ilustrara la situación que está viviendo África. Y es que es una situación horrorosa. Tanto como el peligro por el que están pasando las especies exóticas del mundo, puesto que desde que se están vendiendo por internet, están prácticamente en manos del... mercado negro. El mismo que probablemente motivó a una croata a transportar en algunas maletas a 375 tortugas. Eso se llama destruir la naturaleza. Los que sí destruyeron parte de la naturaleza fueron unos franceses que construyeron un... ¡tremendo túnel! Para poder robar más de 875 botellas de champán. ¡Qué increíble! Lo realmente increíble es el resultado de un estudio hecho por un antropólogo físico que descubrió que los seres humanos usaban zapato hace casi 30.000 años atrás. Así la ciencia demuestra sabiduría. Aunque a veces algunos científicos son un poco locos. Como el geólogo ruso. Miembro de la Universidad de California que profetizó un fuerte sismo en Los Ángeles, Estados Unidos. No se vaya a equivocar. No creo, porque ya ha acertado a 2 terremotos, uno en Japón y otro también en Estados Unidos. ¿Lo anunciará por internet? Es de esperar que no, porque hay un nuevo virus que botó las páginas de 2 grandes sitios de noticias en Estados Unidos. Entonces, no respetan a nadie. Por eso es tan importante actualizar los antivirus. Chuta, tu subida de ánimo no me sirvió nada mucho, po. Las noticias que nos dio La Luz no eran para nada positivas. Sí, es verdad, pero la bitácora de esta semana sí que te va a lograr subir el ánimo. Hola, me llamo Noé. Voy en el colegio Leonardo Murialdo. Tengo 8 años. Voy en segundo A. Mi profesora se llama Elisa. Lo que me gusta es jugar a la pelota, pero mi mamá a veces se pone muy enojada y no me deja salir. Ahora les voy a contar cómo se llaman mis compañeros. Con los que juego son el Cristóbal, el Joaquín, el Eduardo y la Isadora. Ahora les voy a contar que yo me porto más o menos en la escuela. Yo soy más o menos porfiado, por eso le pido todo el perdón del mundo a mi mamá. Los invito a escuchar que tengo un amigo Nacho. Con él me gusta jugar mucho la pelota, me divierto mucho, es muy amigo mío. Aparte, ustedes saben que ustedes es malo. Fumar hace mal para el corazón, para los pulmones y puede hasta llegar a morir una persona. Y tampoco decir garabato, es muy feo, y menos decirlos en la escuela. Además, yo voy a la parroquia San Joaquín. Hasta luego, Ivo. Muy bueno conocerlo. El Noé se las mandó, él sí que me subió el ánimo. Y para terminar de alegrarte ahora, escucharemos a Javier y los panoramas de este fin de semana. ¿Qué tal, chicos? ¿Listos para oír algunos panoramas para este fin de semana? Espero que sí, porque quiero invitarlos al teatro. Y para todos los peques, todos los domingos del año se presentan en la Casa de la Cultura de Ñuñoa obras de teatro infantil. Y este domingo se ve el montaje El Abuelito Roland Sueño de la compañía Tame. Y para los más grandes, la Escuela de Teatro de UNIAC invita a todo el público a disfrutar de la temporada de teatro invierno 2005 del miércoles 24 al sábado 27 a las 20:30. Eso es a las 8:30 en la sede central ubicada en Avenida Salvador 1200, Providencia. La primera obra del ciclo será La Lección de Ionesco. Como los cupos son limitados, lo mejor es que reserven sus entradas al fono 640-6147. Repito, 640-6147. Y ahora que tienen dónde divertirse, me despido contándoles que todos estos panoramas tienen un valor de 0 pesitos para ustedes. ¡Chao! Luego de este entretenido programa, no nos queda más que despedirnos e invitarlos a que nos oigan en www.mimundo.uchile.cl. Recuerden, www.mimundo.uchile.cl. ¡Mambo! Y que nos escriban en mimundocl@gmail.com. ¿Cómo era? O primero que nos escriban a mimundocl@gmail.com. Oye, se nos olvidaba decir que el ganador de la encuesta de esta semana es... ¡Cha-cha-cha-chan! Adriano Ortiz. Solo queremos despedirnos. ¡Chao, chicos! ¡Chao! ¿Crees que entretenido trabajar en equipo? Sí, aunque a ti como que te cuesta un poquito. ¡Ay, qué pesado! En el programa de hoy participaron... Carola. Sebastián. Luz. Javier. Claudia. Aldo. Bárbara. Este es un programa realizado por el Instituto de la Comunicación e Imagen. Dirección: Julio Catani.